Radio del Clara. Día a día. Hola, buenos días. Hoy estamos, como todas las semanas, en nuestro programa Día a Día. Hoy os vamos a hablar sobre cómo hay que cuidar las plantas y qué necesidades necesitan. Pues por la contaminación se está muriendo y no se pueden multiplicar por no hacer la fotosíntesis, la polinización, etc. Entonces hay que cuidarlas, hay que dejar de utilizar el coche y empezar a andar. Hola, buenos días. Yo os voy a hablar de cómo cuidar a las plantas. Podemos cuidar a las plantas de muchas maneras. La primera manera, regando agua todos los días. La segunda manera, dejándola al sol. Y tercera manera, que no esté dentro de una habitación. Porque si no, nos podemos morir. Yo os voy a hablar de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para poder fabricar su propio alimento. Lo que necesitan es agua, luz solar y oxígeno. Primero, el agua cae a la tierra de la planta y de ahí lo absorben la raíz y también cogen las sales minerales. Las sales minerales se transforman en savia bruta y luego la savia bruta pasa por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas recogen el oxígeno y les da la luz del sol. Después de ese proceso se transforma en savia elaborada y es la comida rica de la planta. La polinización. La polinización es el proceso de reproducción de las plantas. Cuando una abeja va a una planta, coge un poco de polen, después va a otra planta y le deja el polen en el pistilo. Después, esa planta lo transforma en una semilla y el aire o el viento o algún empujón lo tira al suelo y de ahí crece una nueva planta. Hasta la semana que viene.